Claro, porque existe un documento en el ayuntamiento en el que les están dando un permiso de derribo. Ya hay un permiso de derribo. Lo de la orden de derribo nos enteramos aproximadamente en junio. Junio. Que era un papel que llevaba en movimiento desde noviembre y eso, o sea, recibimos esa información en la que se estaba llevando adelante un trámite administrativo en esa línea. ¿Y en ese momento qué pasa aquí? ¿Qué revuelo hay y qué empieza a moverse en Astica? Pues nos ponemos a tope con las redes. Y sí, porque tenemos Twitter para que nos sigáis en Twitter y tenemos Instagram para que nos sigáis en Instagram y tenemos Facebook si queréis ser amigos. De todo. Y página web. Y bueno, convocamos a una concentración delante del Ayuntamiento de Erandio. Y ¿qué respuesta hubo? ¿Hubo gente? Hubo bastante gente que vino. Y se llenó la plaza a pesar de ser aún acabada de terminar el confinamiento, ¿no? Y fue además entre semana y por la mañana. Sí, sí. Seguro que si hubiese la tarde ya no, gente. Seguro. Pues estuvo bien que, aparte de gente, que era gente también cercana, me refiero a cercana de vecinos, gente que vive en la zona, entonces eso daba también mucha seguridad. Te hace sentirte como más amparado y el ver que puede haber una respuesta rápida, porque mucha gente vive a nada, tiro japo de aquí. Porque sí, en Bilbo puedes tener muchos apoyos, pero al final puede que a veces te pille lejos. Pero el ver eso era como alentador. Y se ha hecho una concentración para la denuncia y para dar a conocer el caso. Y luego, internamente, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha contactado con abogado y qué más? Y pedimos, o sea, imagino que con el abogado. Imagino que de Ocupación Bulegua. Vais. Sí, vamos. Es una relación bastante orgánica. Sí, bastante orgánica. Surge. Aparece un día aquí también, así estamos hablando de ello. Pero eso, lo que hicimos fue pedir amparo al juzgado ante una posible, digamos, reacción en la cual pudieran venir con excavadoras, incluso que la propia policía pudiera acompañarles también, porque si tienen permiso y pueden hacerlo, y en verdad, aunque sería ilegal porque aquí vive gente, pues no sería la primera vez que pasa que la policía coopera en actos ilegales y después no tiene repercusión. Entonces es una forma también de cubrirnos las espaldas, es avisar. Avisamos a la policía, a Munipas y Cipayos, y avisamos al ayuntamiento, a la Bartay y a juzgados, a pidiendo amparo, que aquí vive gente y que no pueden venir con excavadoras a tirar nuestras casas y la nave. Aquí vive gente y por eso, por lo tanto, pues casi que siempre hay alguien. ¿Pero se ha hecho algo para asegurar que siempre hay alguien? Pues ahora mismo con nuestra actitud realmente, con el estar aquí y con el ponernos... O sea, realmente aquí de alguna forma siempre se ha vivido en resistencia, ¿no? Porque estás viviendo también un poco al margen, en unas condiciones diferentes a las que se vive normalmente en un proyecto que no está ocupado. Pero es precisamente lo que hemos hecho, es empezar a evitar esa resistencia del estar con el cuerpo y la mente aquí. Estar siempre con la idea de hacer todos los trabajos que tenemos que hacer, de pensar pues en las asambleas, en cómo gestionar nuestras movidas, ¿no? Sí, ahora que ha llegado el verano también, sí que se ha mirado si tenía gente intención de marcharse, que no hubiera esos espacios sin nadie en el barrio, y incluso gente que no vive aquí diariamente ha subido, por si acaso, a echar un capote, a presencial, de todo. Entonces, pues sí, ahora es muy importante la presencia aquí. Han sido los pancamentos de 2020. 2021, por el éxito, igual volvemos a lanzar. A ver si estamos. ¿Y qué se va a hacer en adelante? ¿Se va a seguir convocando movidas ahora que empieza otra vez septiembre y se acaba el hiatus este de agosto, que es un poco más difícil convocar a la peña? Por supuesto. Un poco todo esto ha sido también... esta amenaza lleva tiempo y nosotros también preparados desde hace tiempo. La historia era eso, ¿no? Cuando salir del cascarón, cuando no. Y nosotros aquí estamos y estamos aquí para el mundo y hasta el final. ¿Tenéis en mente alguna convocatoria concreta, alguna movilización concreta? No, nada en concreto. Estábamos también esperando un poquito respuestas del juzgado, un poco cuál era la, el siguiente movimiento. Y bueno, sí que hay nuevos planteamientos comunicativos, de campañas, merchandising, ese tipo de historias, ¿no? Pero convocatorias cercanas de momento no. También queríamos haber hecho cosas con Comanche durante la semana de Ascena ASI, y pero al final, pues bueno, última hora nada. Entonces, tampoco había nada realmente pensado, pero bueno, sí que teníamos la idea pues de... Una charla, ¿vale? Sí, también de pedir ese espacio en Comanche, ¿no? Que nos han ofrecido desde el primer momento. Una charla y más que nada, pues de momento, el también estar presente, pues... Sacar también nuestra identidad a la calle, ¿no? Y de otra manera que no sea tanto viendo la gente aquí, sino estando en unos sitios. Uh-huh. Y sí que queremos empezar a hacer cosas de cara ya al comienzo del curso. Pero la verdad es que va a ser un poco raro, porque tampoco sabemos muy bien qué se va a hacer, cómo va a estar la calle, qué viene. Y por otro lado, la verdad es que sí que estamos... dándole bastante caña al espacio aquí y nos está costando un poco más sacar como este tipo de cosas de organizar, igual de pensar en organizar cosas o en preparar charlas, pero de momento es bastante trabajo nuestro y a ver qué va saliendo. Bueno, y toda esta información que está sucediendo, ¿se ha conseguido socializar? ¿Se ha conseguido dar a conocer lo que está pasando aquí? Hoy venimos a Irola Irratia, pero ha habido otros medios que han ayudado a que esto se conozca. Sí, por supuesto. Bueno, por un lado está el curro que han hecho el comité de comunicación, que aparte de todo lo que han comentado, pues el estar ahí, el abrirse, información, trípticos, todo tipo de sacar todo ese material, pero luego también eso, ha habido una respuesta o un interés de los medios, o por lo menos de medios de difusión. Como hoy, que estáis Irola, hemos tenido también varias entrevistas con Berría, tenemos también lo de Sare antifascista o Causa en la Red, que nos han ofrecido un espacio propio. Eso también conlleva eso, que tiene que estar todo al día, que hay que publicar historias. ¿El de ella no se ha interesado por vosotros? Nah, claro que no. Pero bueno, tenemos dentro de poco también una entrevista con Arguía. Entonces, en ese aspecto, sorprendidos y agradecidos también, ¿no? Y más que necesitamos difundir. Solo es presencia, no solo es también, hemos dicho que es importante el apoyo, lo que es el venir aquí, pero también el estar en boca a boca, estar en, que seamos el tema, que la gente comente si no lo has oído, oye, no conoces a Stika, eso también es súper importante, ¿no? Porque al final estar aquí, cuatro gatos aislados, pues te limita bastante, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de la gente y ese es un poco también nuestro grito a la sociedad y a la peña que está ahí, porque llevamos tiempo en esto y llevamos tiempo preparándonos y ciertas historias las tenemos bastante asimiladas, bastante encajadas y tal, pero necesitamos ayuda. Y sí, somos muy tirados para adelante y nos movemos bien, pero... Sí, pero hace falta, pero hace falta y que la gente se moje un poco también. Y sobre todo eso, una de las cosas, ¿no?, de las que hemos hablado mil veces, ¿no?, es el saber pedir ayuda, el articular eso, ¿no?, el también gestionarlo bien, una manera, porque al final estás años en esta historia y hay diferentes grados de alerta, luego hay tranquilidad. Entonces tienes que llevar como un ritmo de los proyectos, de las actividades, de también las respuestas, pero también una salud mental. Eso se nota mogollón entre todos. Convivimos todos también juntos, hay también un montón de historias. Entonces, pues eso, es importante, ¿no?, el estar preparado para esta maratón. Y para eso también hace falta ayuda y dejarse ayudar. Entonces, pues en esas estamos. Vale, y si un día aparecen las excavadoras, ¿qué va a pasar aquí? Pues su violencia contra nosotros y pues lo que ocurre cuando esas cosas empiezan. Uh-huh. Y sobre todo pues que se van a topar con nosotros. En plan, el desenlace es imposible predecir, pero por lo menos no nos vamos a marchar, nos van a tener que echar. Y no vamos a poner las dos mejillas. Bueno, y esto al final es una carrera, una maratón y las cosas tienen sus altos, sus bajos, a veces ganas, otras pierdes, pero también que es ganar, que es perder, esto es una continuidad, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estamos, no solemos hablar ni de finales ni nada así. Aparte que esto no es solo el espacio, es la gente, el proyecto, entonces todo eso tiene continuidad también en otros lugares, otras si se quisiera, pero de entrada eso, que si quieren que nos vayamos nos van a tener que echar. También lo que estamos haciendo es de alguna manera anticiparnos a eso, ¿no? O sea, el proceso ahora consiste en evitar que las excavadoras se presenten aquí y es en lo que estamos trabajando ahora mismo. ¿Y qué esperanza hay o qué se prevé que pueda suceder? Que ganemos. ¿Sí, no? Claro que sí. Uh-huh. Por lo general, pues uno, con ganas de dar caña y con expectativas de, bueno, por lo menos vamos a estar un tiempo. Vamos hablando.